Grandes estrellas y personalidades se unen para celebrar la mejor fiesta de cumpleaños que haya habido jamás. Es un aniversario de oro macizo. Mickey Mouse cumple 50 años. Que tras de 28 años en televisión ya sabría algo, pero cuando le dan uno algo especial, se siente especial. Y este programa es sobre alguien de veras muy especial. Nació hace medio siglo. Era una sencilla figura animada con tinta y pintura, pero estaba destinada a aportar alegría y sonrisas a los públicos del mundo. Actuó en la primera película animada con sonido. Desde entonces ha aparecido en más de 100 películas, un sinnúmero de periódicos, programas de televisión y demás. Y ahora, su estrella brilla con más fulgor que nunca. Es un gigante en el mundo del espectáculo. Su nombre es distinto en 25 países. Mickey Cucci, Jara Cucito, Topolino. Se le conoce en el mundo entero. Es en realidad el personaje más conocido de nuestra era. Mickey McNeil. Hannah Tonga Mickey. ¡Sí! ¡Mickey Mouse! ¡Espero que me conozcan! Y para los que no lo sepan, acaba de cumplir 50 años. ¡Felicidades! ¿Sabías que Walt Disney era la voz de Mickey Mouse? ¿Ah, sí? ¿Walt era la voz de Mickey? Sí. ¡Vaya! Mickey Mouse. Cómico, cantante, músico, bailarín, atleta. Pero yo lo recuerdo mejor como brillante actor dramático. Mickey dominaba cada aspecto del teatro, hasta se ponía su propio maquillaje. Hola, soy la pista de sonido que produjo lo que ustedes acaban de oír. Cierto, no hay mucho que ver en mí. En verdad, soy tan delgada y poco atractiva que me hacen trabajar entre bastidores donde nadie me ve. Allá. Y eso es una lástima, porque tengo talento. Escuchen esto. Y ahora esto. Aquí hay algo que requiere gran habilidad. Ah, pero la música es mi especialidad. Bueno, no hablaré más de mi talento. Ahora voy a contarles algo respecto a un gran personaje, mi viejo amigo Mickey Mouse. Mickey y yo empezamos a trabajar casi al mismo tiempo. Es más, él fue el primer actor con quien yo trabajé. Al principio yo solo hacía sonidos pequeños y sencillos. Pero mi amigo Mickey ya era una estrella. Así se veía en El Botero Willy, su primera caricatura sonora. ¡Ah! Ahí está la compañera y novia de Mickey, Minnie Mouse. Mickey y el sonido no significaban mucho en aquella época, pero su estrecha relación dio un gran impulso a las producciones de Walt Disney. Cada nueva película hacía más importante a uno para el otro. Con la ayuda de la pista de sonido, Mickey adquirió una voz. I'm the En verdad era la voz de Walt Disney que le quedaba perfecta a Mickey. Cuando se introdujo el color en la industria cinematográfica, Mickey y sus amigos de los estudios Walt Disney fueron los primeros en beneficiarse con él. Mickey Mouse, color y sonido formaron una combinación extraordinaria. Mickey se superaba cada vez más. En esta escena de otra caricatura, pueden ver que Mickey y su nuevo compañero, el Pato Donald, ya habían desarrollado sus notables personalidades. Introducing Donald Duck reciting Mary had a little lamb. Para entonces, Mickey ya era un actor completo. Como cantante y bailarín, era magnífico. Representaba el papel de Capitán Ballenero como un verdadero profesional. Ninguna situación, por difícil que fuera, podía inquietar a este gran actor. Mickey tuvo muchos adversarios. Y en sus aventuras desfilaron desde enormes ballenas hasta osos feroces. ¡Hey, mira! Ningún papel era difícil para él. Hasta llegó a enfrentarse con un monstruoso gigante. Y jamás permitió que en las escenas peligrosas usaran un doble. Interpretaba cada nuevo papel con asombrosa habilidad. Representó también el de amoroso galán. Desde el principio, Mickey fue un experto, y la habilidad que perfeccionó en aquellas primeras caricaturas iba a servirle mucho. Sí, Mickey ha progresado mucho desde el Botero Willy. Mickey Mouse, el anfitrión feliz de Disneylandia, salió del tablero de dibujo para dar personalmente la bienvenida a millones de alegres visitantes del Reino Mágico. Y ahora, en buen lío me he metido. Thank you. Sastrecillo Valiente fue también la película más costosa jamás producida, pero no sacó los costos. A pesar de tantos admiradores de Mickey, sus películas no eran buen negocio. Para vencer el problema, Walt decidió entrar al mundo del largometraje. Pero los críticos se rieron. Dijeron que el público no aguantaría 90 minutos. Se equivocaron. Blancanieves y los Siete Enanos se convirtió en la película de mayor recaudación en su época. Walt recibió 8 Óscares por su esfuerzo. ¿No está orgulloso, señor Disney? Tan orgulloso que voy a estallar. Creo que Mickey Mouse y Ferdinando y Blancanieves y todos los enanos van a estar orgullosos de que tú nos los entregaste. Después vino Pinocho. Lindo muñeco de pino, despierta. A la vida de... Pinocho fue un éxito financiero y aún se considera una de las películas animadas técnicamente más perfectas. ¿Lo que es el progreso? ¡Me muevo! ¡Diablo! ¡Voy a mandar! Sí, Pinocho, te he dado la vida. ¿Por qué? Porque esta noche Gepetto deseó un niño vivo. ¿Soy un niño de verdad? No, Pinocho. El que Gepetto sea feliz dependerá solo de ti. ¿De mí? Prueba que eres bueno, sincero, generoso. Y llegarás a ser un niño de verdad. ¡De verdad! ¿Saben qué? ¡Señor Stokowski! ¡Señor Stokowski! ¡Felicidades, señor! ¡Felicidades a ti, Mickey! ¡Ah, gracias! ¡Hasta luego! ¡Nos veremos! ¡Adiós! Leopoldo Stokowski dirigió la música para Fantasía, el clásico inmortal. Mickey tuvo una brillante actuación como el aprendiz de brujo. Creo que no tiene que acabar esta canción para decirte lo que siento. Como muchos millones de personas. ¡Feliz cumpleaños, Mickey Mouse! Todos quieren dedicarte una canción. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! El mundo te desea felicidades, Mickey Mouse. Tus amigos te cantamos con amor. El mundo te desea feliz cumpleaños, Mickey Mouse. Todos quieren dedicarte una canción. El mundo te desea felicidades, Mickey Mouse. Tus amigos te cantamos con amor. No es difícil comprender por qué unido el mundo está. Para desearte de felicidad otros 50 años más. Oh, oh, oh. Todo el mundo dice muchas gracias, Mickey Mouse. Gracias, Mickey. Me parece extraño, pues solo eres un ratón. Pero necesitamos gente como tú. El mundo está cambiando, los tiempos intentan. Pero sé que todo bien irá, porque nos da felicidad. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¡El mundo te desea felicidades, Mickey Mouse! ¡Tus amigos te cantamos con amor! ¡El mundo te desea felicidades, Mickey Mouse! ¡Cantamos con amor esta canción! En los últimos años nos hemos aventurado por diferentes caminos y hemos podido conocer y trabajar con muchas personas maravillosas. Pero espero que nunca olviden una cosa. Todo comenzó con un ratón. ¡Felicidades!